Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías a una nueva edición de este programa cuyo fundamento son las músicas maravillosas de raíz de nuestro planeta. Músicas que os traemos de cualquier lado, de todos los rincones del mundo, y en ocasiones también somos nosotros los que vamos en su busca, viajando de un lado a otro, incansables, para acudir también donde se producen interesantes encuentros y experiencias musicales. En este caso os vamos a hablar de una de ellas que tenía lugar recientemente en la ciudad de Évora, en Portugal, en el Alentejo, entre el 7 y el 10 del mes de junio del 2017. Allí estuvimos disfrutando de hermosas músicas y también de buenas compañías, compañías musicales como, por ejemplo, la de este personaje que se presenta con su proyecto Omiri. Es un proyecto, digamos, monopersonal, individual. solo un músico encima del escenario tocando diversos instrumentos, pero a la vez disparando diversas secuencias, ritmos y también vídeos con voces, vídeos grabados de personas de los pueblos de Portugal interpretando canciones populares, que son esos fragmentos que se van oyendo por ahí. Así que es un espectáculo de música y también de imágenes. Estas grabaciones realizadas por Tiago Pereira, pero el impulsor del proyecto es Vasco Ribeiro Casais. El proyecto se llama OMIDI y con él hemos comenzado esta edición de Mundofonías, ya que fue uno de los espectáculos interesantes de este Exhib Música de Évora. Escuchábamos Vira da Bella, una de las piezas de su baile electrónico. Otro de los artistas que estuvieron presentes en esta edición del Exhib, la segunda edición en Portugal y cuarta edición en la historia de la feria, es El Nahán. Llegados desde tierras de Palencia, en Castilla y León, hicieron un concierto en la Praça do Giraldo la noche del 8 de junio, el día que comenzaban los conciertos de presentación para público profesional y también para el público en general, porque los conciertos eran al aire libre en la plaza principal de Évora. Y el sol se va poniendo por la alta torre, ya se va. Montado en carro, Oíamos La Atalaya, un tema de El Nan en su segundo disco Código de Barros, una de las piezas que interpretaron en la Feria ESIP el día 8 de junio. Un grupo que hizo las delicias de los asistentes con un concierto en el que combinaron, como suele ser, música con propuestas escénicas como brindis poéticos y videoproyección. De ellos hablaremos próximamente también en otra edición de Mundofonías en relación al Festival de la Tierra que organizan en el pueblo de Tabanera de Cerrato, de donde son originarios. Otro de los conciertos que levantaba expectativas interesantes y las cumplió desde luego fue el de este dúo, El Tullero Ilustrado, y eso que tuvieron bastantes avatares y problemas para llegar y finalmente poder actuar en el festival Exit Música, dado que, bueno, algún lío de pérdida de aviones, de conexiones, hizo que llegaran al día siguiente del que tenían que actuar, así que tuvieron que tocar justo antes de que empezaran los conciertos de ese día, y con el calor que hacía así a media tarde en Évora, pues la cosa fue bastante horneante, así que, bueno, pues hay que reconocerles el valor. El Tullero Ilustrado desde Venezuela, aportando su visión del joropo tullero con piezas que en cuanto las oigáis se van a hacer imprescindibles en vuestras vidas, como este El Aguacate. No se asombre ni se asuste por lo que voy a contar, de la misma vida real. No es invento, disparate, es fábula pura y dura de la férrea dictadura que se mandó el aguacate. En un camión de verduras, ay, de verduras del cual no quiero acordarme, se armó un tremendo desastre. Mire mi hermano que ahora paso a relatarle. Calladito pero astuto, pensó en decorar con luto la paz de los vegetales. Vendió un tropical mensaje subliminal y encriptado, un tonero bien pensado pa' conseguir la patuta. Como buen hijo de fruta, bicho y malintencionado, acoquinó a la parchita y convenció a la lechuga. Al guacal de albaricoque, amigo mío, le hizo operación tortuga. Ya me nació el coco frío, oye mi tío con que lo harija totuma. Se cuadró con las naranjas, ay las naranjas, las fresas, las mandarinas. Y cuánta fruta cretina se creía su buchi pluma. A la papa ya lechosa lanzó de un escaparate por criticar su estrategia, por necia y por caprichosa. El malandro ese sabía lo que más le convenía en su movida morbosa. Del penoso fruticidio nadie hablaba ni entre dientes. Las semillas y el bagazo escondió rápidamente. Con la concha del cambur borró después cada huella y eliminó el expediente. Convocó una reunión y a todos los asistentes explico su plan de ataque, oye mandrake, con el discurso siguiente. Quien conmigo no se ría, quien conmigo no se ría, será mejor que se vaya, será mejor que se vaya. Como le pasó al cambur, como lo hizo la papaya, es momento de que sepan un racismo de verdades. Se acabó lo que se daba, pues yo soy la ley ahora. Y mi turbo licuadora de 15 velocidades que hará meter en cintura cada fruto vegetal. Hay porque mi poder total ahí se traduce en dictadura terrorista y criminal. Resistencia organizada, grito, va y tú el tomate. Y se escuchó en lontananza, no tomate, no lo haga que es un loco ese aguacate. Las aullamas y patillas en un delirio tremendo. Y entre tanto desconcierto, pedían una parrilla. Tralay, la la la la la. Pedían una parrilla que lo hiciera guasacaca. Oye, Caracas, y fin de la pesadilla. Se reunieron en el peso todos los conspiradores, confabulando en secreto y germinando escondidas, cosecharon movimiento, partido pro guacamole y ensalada subversiva. Se prendió un parampampan contra ofensiva frutal con batallón de avanzada. Las vituallas desplegadas, perfectamente ordenadas, dieron un toque de queda, desgajaron mandarina, filetearon a la fresa, los mamones con destreza, tremendo operativo, que cerraron el camino a los vivos y guisones, cosechando pimentones con gas, pimienta y comino. Y entre todo ese desastre, casi olvidando la pepa, se escurría el aguacate. Que tomate grito duro, hay que atrapar ese bicho, no dejemos que se escape. Curruta, cuta, cuta, curruta, cuta, cuta, que hay en un carrito de mercado. Y en un carrito de mercado que controló apresurado, quiso ir por la derecha. Dice que iba disfrazado, ay disfrazado, de guanabana sin púas. Dicen que iba disfrazado de guanabana sin púas y que se fue a la francesa. Y en plena persecución a orillas de carretera ya apareció la aviación. Y esta última espinela remata el final del cuento allí también de la canción. Mirones y curiosos, oye, también los chismosos narraban la misma historia. Que quien se llenó de gloria, un patriota misterioso, dulce, amarillo y sabroso, llegó a cortar del desplace, cayéndose de la mata, triunfando desde lo alto. Y es paturro el aguacate, burro el mango kamikaze. Estamos en Évora y estamos con los componentes del Tuyero Ilustrado, proyecto que acaba de sonar y que nos alegramos mucho de haberos visto porque habéis venido después de muchísimas peripecias, dando saltos por el planeta de aeropuerto en aeropuerto. Finalmente no sé cuántas horas lleváis en vela y en aviones y al final pues habéis tocado aquí con un valor inmenso que os agradezco, en plena tarde con un sol tremendo alentejano y portugués muy fuerte. Así que enhorabuena lo primero y gracias por habernos ofrecido vuestra música aquí en la Epsi Música. El Tuyero Ilustrado, esto hace referencia al joropo tuyero, ¿no? El joropo de la zona de los Valles de Tuy, si no me equivoco. Correcto. ¿Por qué ilustrado? Originalmente es porque estamos combinando el asunto de la música, que es lo que compete con el trabajo nuestro, con el asunto de la ilustración. El álbum tiene 11 temas y cada tema tiene la colaboración de un artista ilustrador, un artista plástico que hizo una obra específicamente para ese tema. Uh-huh. Y a la vez estamos haciendo como un paralelismo a una publicación que se hacía en Venezuela a principios del siglo XX, que se llamaba El Cojo Ilustrado. Ajá. Que tenía como que ese contenido lírico de alguna manera un poco contestatario, también como que de alguna manera relacionado en ese momento con los pensadores quizás un poquito más... no sé, más revolucionario en el buen sentido de lo que eso significa del término del conocimiento humano. Ajá. Pero digamos, era más que todo con el tema estético que estaba relacionado en ese momento. Eso fue antes que decidiéramos de qué iba a hablar la música y de qué iba a hablar la lírica del álbum. Ajá. Que el joropo tuyero, ¿qué tiene de especial o de diferente con respecto a otros tipos de joropo en Venezuela? Bueno, el joropo que es más conocido, que se ha difundido muchísimo en Venezuela y quizás fuera de nuestras fronteras nos conocen por ese joropo. Ese joropo es el llanero, que además compartimos con nuestros amigos, nuestros hermanos colombianos. Uh-huh. Puesto que ese llano es el mismo. Uh-huh. Pero en Venezuela hay distintos estilos de joropo. Está el joropo tuyero, está el joropo oriental, el joropo yabajero, el joropo de Barlovento, que también le dicen pate perro, y bueno, y las cosas que se hacen en el estado de Lara. El guaribeño, pero o sea, lo curioso de este joropo tuyero, que lo comentaba, es que en su forma tradicional se hace con arpa, maracas, y a la voz le llaman buche. Entonces, ajá, usualmente el formato musical es a dúo. Sí. Eso es lo curioso. Y a diferencia de los demás joropos, el 4, que está presente como un instrumento acompañante, no aparece. Ajá. Hasta que Edward lo hizo aparecer. Y es sí, como dice Rafa, es muy curioso, porque en todos los demás estilos de joropos, y en casi todo el 80% de la música en Venezuela, el 4 está en calidad de acompañante. Y este es uno de los pocos que digamos los que son de la costa, los tambores, quizás no llevan 4. Algunos sí, unos pocos. Pero este, como joropo, es el único que no lleva el 4 como acompañante. Sí ha habido algunos cuatristas, digamos, nacidos de la tradición que lo han abordado. Yo he tenido la referencia en discografía de gente como Che Hurtado, Jacinto Pérez, el Rey del Cuatro. Uh-huh. Pero mi enfoque y mi investigación ha sido desde lo que escucho del arpa, porque esa arpa es la que reina en esta fiesta. No es una música para conciertos, digamos. Es una música que tiene que ver con el baile. La música nunca está desligada del baile. Siempre se habla del baile de joropo. Y la gente baila y se siente a gusto para bailar, es cuando escucha el arpa, esta arpa que tiene cuerdas de metal. Entonces, ha sido toda una búsqueda de tratar de sonar como esa arpa. Tanto así que mandé a hacer un 4 con cuerdas de metal y bueno, por ahí comenzó una historia bien bonita. O sea, es la invención del 4 tuyero, podríamos decir. Pudiera ser. A nivel de letras, basáis en toda esta riqueza que tiene el joropo tuyero, con estas también innovaciones de incorporar el 4. A nivel literario, a nivel de letras, ¿qué es lo que contáis en las canciones? ¿Son composiciones propias? Sí, en el álbum hay 9 canciones que son letras nuestras y hay 11 en total, 9 son letras nuestras y 2 son versiones de la tradición. El álbum habla un poco de todo. Habla del amor, habla del desamor, habla de situaciones sociales que vivimos en este momento en el mundo entero, pero sobre todo pues en el inmediato nuestro, que es en Venezuela. Hay ese carácter como un poco contestatario, un poco reflexivo. Y creo que tratamos como de abordar el tema lírico como algo importante, ¿no? O sea, usar que no fuera una letra en función de la música ni la música en función de la letra, sino que fueran dos cosas que jugaran de la mano en términos de que quedáramos conformes con el resultado final, sin subestimar los oídos y sin subestimar la capacidad del público de escuchar letras un poco más nutridas y un poco más extensas. Por eso que bueno, hay canciones como El Aguacate, que en su versión original, que hubo que editarle un poco, duraba, qué sé yo, eran tres o cuatro cuartillas en verdad de letra. Sí, de letra. ¿La versión que has cantado aquí es la original o es un poco más recortada? No, la versión es una versión editada para que fue la que grabamos en el álbum. Aún así tiene bastante texto. Y es una historia, y bueno, se abordan espacios como la descripción, la narrativa, y un tema que se llama Tristemente Célebre, que fue una idea que yo desarrollé a partir de una experiencia que tuve Edward leyendo un documento que hablaba del primer arpista tuyero, que resultó ser un cabo de presos en una cárcel conocida como La Rotunda. Uno de los primeros arpistas que quedó registrado en grabación. No de los primeros, pero de los que quedaron. De los que se conocen. De los que se conocen en grabación en Venezuela. Claro, o sea, lo que era primero era la grabación. O sea, digamos, el hecho de registrar música en vivo, uno de los primeros registros fue con este arpisto que se llamaba Nerio Pacheco. Nerio Pacheco fue un cabo de preso de una cárcel muy, muy conocida en Venezuela, que se llamaba La Rotunda, que fue una cárcel que existió en el gobierno de Juan Vicente Gómez, que fue una dictadura de más de 30 años, que básicamente metía, digamos, o en donde metieron muchísimos presos políticos. Entonces, a partir de ahí, investigando en documentos, logramos hacer esta canción que se llama Tristemente Célebre, que habla un poquito, bueno, del enfoque nuestro de lo que sería una narración un poco surreal de la vida en un sitio como ese, ¿no? Pues, digamos, esa dificultad que tiene la gente que piensa distinto en regímenes como estos, que finalmente terminan pues, siendo perseguidos políticos y terminan siendo encarcelados por lo que piensan más que por lo que hacen. La lírica va de todo, no nos quedamos en el lugar común quizá del amor y el desamor, sino que logramos como que abrir el compás y hablar de otras cosas. La forma métrica, digamos, es la décima, ¿no? La forma métrica es o la cuarteta, en cualquiera de sus formas, versos octosílabos de cuatro versos, o la décima, que es la espinela, que es esa que rima, son primero con cuarto y quinto, que fue lo que dije allá arriba, sí. Primero con cuarto y quinto y segundo con tercero, ese es el rimar certero que yo en la décima pinto, ahí van 4 versos, sexto y séptimo en cinto con el décimo al final, y para que sea cabal, pisando el mejor terreno, rimas octavo y noveno, y eso es décima total. Muy bien. Eso es el maestro Víctor Hugo Márquez del noroeste de Venezuela, del estado Zulia. Así describió él la Él escribió una décima de cómo se escribió la décima. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo también, enhorabuena por el concierto, y también enhorabuena por el esfuerzo en llegar aquí a Évora, Portugal, al Exhibe Música, y un placer haberos visto en directo y haberos conocido. Muchísimas gracias. Nosotros estamos haciendo todo lo posible porque se sepa también que desde la música sentimos que en Venezuela hay un material en bruto que quizás el mundo todavía no lo conoce. Sentimos que somos una parte muy pequeña de todo eso interesante que está pasando en Venezuela y queremos que eso se replique mucho más, y así que muy agradecidos por la entrevista. Pues para nosotros será un placer en la medida de nuestras posibilidades difundir toda esa maravilla que vamos viendo y vamos conociendo de vuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted. Thank you. herencia a mi bisabuelo, que fue preso allá en la rotunda, señor. Que entre tantos desvelos se le reseca al hombre bueno el corazón. Con el golpe del arpa se anunciaba ya la visita formal. El paso de la parca, la única que le solía visitar. Allá cabo de presos tenía una truculenta ambición, y con deliberada maldad a todos vejaba. A paz lo limpio les daba su cuota diaria de infierno, de pavor y desgobierno, así como el ladino diablo ordenó. Era Nerio Pacheco, verdugo, espija y un cruel criminal, que por orden de Gómez en la rotunda mandaba. El pánico administraba apunte, grillo y veneno, y todos los otros presos buenos tarde o temprano torturó. Tocando el arpa del hambre Nerio, tocando el arpa que preso en la rotonda cayó. Tocando el arpa del miedo Nerio, tocando el arpa como don Juan Vicente ordenó. Pacheco estaba preso, no era guardia ni policía ni oficial, pero sirvió el alcalde buscándose la bendición del general. Cayó por asesino y esperando el fallo de aquel tribunal, por cosas del destino de sapo a la rotunda Nerio fue a parar. En cada calabozo del alto y patio del triste penal, un mártir inocente cautivo por insolente, perdía su don de gente en aquel hueco pestilente, ahogado en un sueño inerte que el mismo Nerio diseñaba en el lugar. Señor de la tortura, de paso arpito nacido en el Tuy, pasaba la revista, nadie capaz de su vista y del régimen gomecista, que tachaba de su lista cualquier intento arribista de derrocar al general. Tocando el arpa del hambre Nerio, tocando el arpa que atrás en la rotonda cayó. Tocando el arpa del miedo Nerio, tocando el arpa como don Juan Vicente ordenó. Tenerle fe a la justicia mientras se pierde cordura. Por sinceros y valientes, por creer en la esperanza, víctimas de la venganza cayeron por inocentes. Me cuenta mi bisabuelo que los días no pasaban, que la mente le fallaba por el hambre y el desvelo. Por el hambre y el desvelo, pero que valió la pena defender lo que creían, lo que creían, y aunque muchos se morían de mengua en plena condena. Como antes a la muerte, Pacheco tocaba el arpa, mientras que una tensa calma de a poco se hacía presente. Ya conociendo su suerte, conociendo su destino, Pacheco se abre camino para entregar el cadáver. Cómo murió nadie sabe, ay, nadie sabe, lo que sigue es el olvido. Y el abuelo dio en el clavo, y me invito a hacer conciencia. Quien no dice lo que piensa, tarde o temprano se convierte en un esclavo. Decía mi bisabuelo que fue preso allá en la rotunda, señor, que hasta el color del cielo metido en ese calabozo olvidó. Pero también decía y tildaba de su más grande verdad, que no se arrepentía pues defendía su ideal de libertad. Ningún Nerio Pacheco, ningún esbirro y ningún general su voluntad doblaba ni su idea mutilaba, pues él no se doblegaba a la réplica del infierno de un mediocre de gobierno que en la penumbra se perdió. Tocando el arpa del hambre Nerio, tocando el arpa que atrás en la rotonda cayó. Tocando el arpa del miedo Nerio, tocando el arpa como don Juan Vicente ordenó. Oíamos Tristemente Célebre, una de las piezas de El Tuyero Ilustrado, de la que se hablaba además en esta entrevista realizada en el contexto de la Feria EPSIP en Évora. Seguimos con otra de las artistas que estuvieron allí presentes desde Ecuador, Mariela Kondo, y oímos una entrevista también mantenida con ella. Bueno, hace unos años atrás estábamos ya con esta intención de venir acá, pero siempre ocurría algo. El año pasado ocurrió lo del terremoto en Ecuador y pues... Gracias. Y pues se tuvo que suspender nuestra participación, pero bueno, finalmente hemos logrado venir acá. Me sentí muy, muy feliz, muy contenta, porque siento que hubo una conexión. Bueno, no sé si con todos, pero yo sentí una conexión y sentí una energía bien bonita que muchas veces... Es un poco impredecible a veces lo que va a ocurrir en el escenario, ¿no? Es como una energía que a veces pues fluye, a veces se atasca, pero hay que estar como dale, dale, dale. Y bueno, siento que pues ahora hubo una conexión bien bonita. Tú vienes de Ecuador, de la región de Chimborazo, como pronunciaríamos en Madrid, sí, por ejemplo. Chimborazo, diréis vosotros. Sí, sí, sí, Chimborazo, eso está... Aprendizaje musical procede también... De tu tierra, ¿cómo sí. has ido metiéndote un poco en el gusanillo de la música? Bueno, la comunidad donde yo vengo, que es Cacha, que sí, como dices, está en la provincia de Chimborazo, hay una herencia sobre todo del canto, ¿no? En realidad no creo que sea una herencia concretamente de esta zona, de esta comunidad. Yo pienso que el canto en realidad es una herencia humana, ¿no? Ah. Todo ser humano canta por necesidad, por tristeza, lo que sea, pero es el canto y el baile, ¿no? Y tantas otras artes bellas del ser humano. Entonces, pero particularmente en mi comunidad, pues todo el tiempo el que no está cantando está silbando. Es decir, tú entras a la comunidad y todo mundo está... cantando, escuchas un cantito por ahí lejano, un silbido por allá, así, entonces es como muchísima conexión y cercanía con el canto, ¿no? El canto en la cotidianidad. Entonces mi madre fue cantante, mi abuela también, mis abuelos, todos y todos de la comunidad fueron cantantes, entonces pues ya... Imagínate, tenía que cantar también yo. Sí. ¿Cómo fue un poco tu formación? Porque también vemos en tu repertorio, está muy ligado a, bueno, músicas de Ecuador, pero también de toda América Latina. Sí, bueno, yo empecé a estudiar un poco de música desde muy pequeña, empecé con clasecitas de piano y todo así. Después, cuando ya... terminé la, no sé cómo lo dicen aquí, el bachillerato, no, la escuela, perdón. Sí. Ingresé al Conservatorio de Música de Quito y ahí continué mis estudios, luego terminé el bachillerato y entré a la universidad para hacer la especialización de música en la Universidad San Francisco. Y ya, el resto ha sido puro aprender en el camino, con la gente, en las guitarreadas, escuchando, haciendo amigos, viajando, y esa es como la escuela que más amo. La verdad es que esa es una escuela que realmente sí te enseña, así como te pone también, te reta, ¿no? Es que la escuela de compartir la música, claro, con otras personas que también la aman, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, como compartir ese universo musical de otros cantantes o músicos, y de todo, ¿no? Como pintores, poetas, como me pasó en México, que fue un viaje que yo me lo hice así como sola. Fui allá sola y sobre la marcha ir viendo cómo sobrevivir. Y conocí gente tan valiosa, tan hermosa, cantantes, Iraida Noriega, que es una cantante bellísima, fuerte, muy de un carácter y una personalidad muy, muy marcados. Eve Rosel, una maestra de canto, poetas como Guadalupe Galván, músicos como Aarón Cruz, o sea, gente hermosa que ya, es decir, después de ese viaje ya no, es imposible caminar sola. Tengo mis recuerdos, mis nombres que voy llevando en cada paso, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora también caminas con los oyentes de Mundofonías. Sí. Para nosotros ha sido un placer hablar contigo, escuchar tu música. Gracias por este concierto y que camine mucho la música de María Lacombe. Oh, muchas gracias a ustedes, al contrario, por este espacio y un saludo allá. Y si es que nos escuchan por allá en Guamote, como dices, hoy mando todo mi corazón, mi abrazo y bueno, pronto estaremos por ahí. Muchas gracias. Gracias también. Canica, mi chigri con la canica. xuxa, piu en xari per la cuixa, piu en xari a si cuixa. Mai pitxari tari cuixa, mai pitxari japi cuixa, ni un que se guaui tuja, ni un que puja i guaui tuja. Mai pitxari tari cuixa, mai pitxari japi cuixa, ni un que se guaui tuja, ni un que puja i guaui tuja. Escuchamos esta preciosidad titulada Quiquilla, una nana que nos traía la artista ecuatoriana Mariela Kondo, con la que charlábamos con ocasión de su presencia y su actuación en el Exip Música en Évora, en Portugal. Otra de las propuestas artísticas de esta edición de Exip, la número 4, ha sido desde Argentina, la de Sebastián Ríos y Javier Colli, con su música de estilo chamamé, del litoral de Argentina. También estuvimos hablando con ellos allí en Évora. Estamos en Évora asistiendo al Exip Música y acabamos de presentar el concierto de dos grandes músicos argentinos. Con el acordeón, Javier Colli. Así es. Y en la guitarra, Salvador Sebastián Ríos. Primero, enhorabuena por el excelente concierto. Bueno, muchas gracias. Nos ha encantado ver, bueno, la excelente música que traíais, de música del litoral, ¿no? Música del litoral argentino. Es una región que, para ubicar a los oyentes, está ubicada al norte de Buenos Aires. Uh-huh. Esto comprende una vasta región de seis provincias. Uh-huh. Que están unidas, no divididas, por el río Paraná y río Iguazú. Ajá. Río Uruguay, perdón. Ríos muy caudalosos, muy, muy grandes, el tercero de América. Uh-huh. Está influenciando esa zona costera, influencia sobre la música que hacemos todos los litoraleños. Uh-huh. Que es una música de agua, se le llama. Uh-huh. Porque realmente tiene esa cadencia de las olas, esa cadencia del río. Uh-huh. Ese paisaje nos marca a todos en la región y, uh-huh, y quien más, quien menos, disfrutamos de hacer esa música. Normalmente cuando se piensa en litoral, uno piensa en el mar, pero en este caso es litoral de río. Litoral de ríos, exactamente. Exactamente. Es una muy buena... porque es litoral, pero de ríos. Nosotros estamos rodeados de ríos. No tenemos en esa región, no hay salida al mar. Pero muchísima agua. Es una región de muchas gracias a Dios, con tantos problemas que hay con el agua. Esa región es muy rica. Está el acuífero guaraní. Uh-huh. Que abarca toda esa región litoral argentino, que abarca las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, donde están las cataratas del Iguazú. Uh-huh. Chaco, Formosa y Santa Fe. Ajá. ¿Qué música es la que se hace en el litoral? ¿Qué influencias tiene? Imagino influencias guaraníes, influencias propias de América, los inmigrantes europeos también que llegaron allí. Bueno, es una historia apasionante. La música del litoral es una música de origen aborigen, de origen de los guaraníes. Uh-huh. Pero ya con las misiones jesuíticas tuvieron la incorporación de instrumentos europeos como es el violín y la guitarra. De ahí se fue armando el sonido con percusión, violín, y eran agrupaciones muy numerosas. Uh-huh. Con el ingreso de los inmigrantes allá por el finales de 1880, 1900, entraron las primeras acordeones. Uh-huh. Y fue decisivo. El acordeón es un instrumento que se ha adaptado, un instrumento popular que se ha adaptado a músicas folclóricas de todo el mundo. Y entonces no iba a ser menos en el litoral, y es como quien dice, desplazó un montón de cantidad de integrantes de grupo. Hoy es muy fácil encontrar tríos, cuartetos, tríos, dúos, digamos acordeón y guitarra, acordeón, guitarra con trabajo. Se achicó la cantidad de integrantes en los grupos, y el acordeón pasó a ser un instrumento digamos que va cantando la melodía y que las guitarras van secundando. En el trabajo personal que tenemos con Sebastián, es un trabajo más de diálogo. No es un trabajo de una habla y la otra acompaña, sino que en este caso estamos los dos conversando. Así. Bueno, una conversación muy fluida, porque bueno, sois grandes instrumentistas. Sebastián, desde luego te desplaza sobre las seis cuerdas de manera fabulosa. Bueno, ¿cómo, cuánto tiempo lleváis con este dúo? ¿Qué otros proyectos estás tú? Con Javier hace un poco menos de 2 años que tocamos juntos, pero en realidad nos conocemos hace 15 años. Sí. Y eso es muy curioso porque nunca hicimos nada juntos, y bueno, se dio la oportunidad de realizar este proyecto, así que estamos muy contentos. Y nuestra misión, digamos, por así decirlo, es llevar nuestro mensaje del chamamé, de la música del litoral argentino, a todo el mundo. Eso es sobre todas las cosas. Luego están el repertorio, las canciones, pero generalmente el mensaje es ese. Vale, pues os agradezco mucho que hayáis compartido este tiempo con nosotros, con Mondofonías. Además, mandamos un saludo muy especial a la gente que nos escucha en vuestra tierra a través de Radio FM Folclórica de Paraná, que también se escucha en Santa Fe y en algunas localidades vecinas. Así que un fuerte abrazo. Es un placer, un privilegio llegar tan lejos y ser, en el caso de Santa Fe y de Paraná, digamos que ser escuchados, porque es una distancia enorme. Eso es la magia de las comunicaciones, y realmente, bueno, es un placer de poder estrechar vínculos con otras tierras. Para nosotros es un gusto enorme. Pues para nosotros también es un gusto haberos conocido, haberos escuchado y haber disfrutado con esta música. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de la entrevista con Sebastián Ríos, el guitarrista Javier Colli, el acordeonista, escuchábamos la música de este último, su disco Sonido Litoral, que es lo que nos traen desde las tierras del litoral en Argentina. Música que estuvo presente en el Exhib Música, realizado en Évora, como comentábamos, en su cuarta edición. Es una feria profesional donde se congregan programadores, artistas, agentes, periodistas, en torno a la música iberoamericana, en el sentido de encuadrar la música de América Latina y también de la península ibérica. Como sabéis, Mundofonías es medio colaborador de Exhib Música desde su fundación hace 4 años y nos alegramos de seguir siéndolo y poder también descubrir nuevos sonidos de todas estas tierras tan queridas, que además coinciden bastante sobre el mapa con los lugares donde se escucha Mundofonías. Ya sabéis que Mundofonías se emite a través de 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta, principalmente en la península ibérica y América Latina, precisamente. El programa lo hacemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid y os mandamos un saludo hasta nuestra próxima edición. Nos podéis seguir visitando nuestra página web mundofonías.com y contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, a través de Facebook o de Twitter. Y nos vamos con más música de la que sonó en directo en este Exhib Música. En este caso, un artista que venía de Extremadura, el Duende Josele. Cantautor que mezcla diversos estilos, por ejemplo en este Tango Hop, pues ya su nombre lo indica un poquito de tango, rumba, flamenca con hip hop, y después escuchamos, esperemos que dé tiempo a escuchar bastante de la música de Lili del Sol, artista colombiana que no tiene disco publicado pero que nos presenta una canción a modo de aperitivo, La Bruja, una pieza del repertorio tradicional mexicano. Con ellos os dejamos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Vale, ahí están los tíos de Las Palmas, ¿eh? Vale, ya está grabando. Sí. Tango Hop. Ah, yeah. De parte del señor alcalde se hace saber, de parte del señor político se hace temer. 2 y 2 son 5, ya lo veis, tiramos de la manta y salen 6. Amores, dolores, sabores, placeres, poderes, pudores, toda la vida endeudado por deudores, toda la muerte explotado por señores que tienen de señor media sonrisa, pisos con vistas al mar, tarjeta Visa, la guerra cotiza en Suiza, la risa se compra en Ibiza. De parte del señor político se hace dudar, de parte del señor alcalde se cierra un bar, donde dije, digo, digo, gol, devuélveme mi trozo de corazón. España va bien, jodida, saldremos de la crisis en paracaídas. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le duele? Sube la tele, que está dando carmeles, marchantes de arte, jueces y partes. Cristo vive, Chanquete ha muerto. Devuélveme el tesoro de Willy el Tuerto. Todo el mundo a cantar, cantar. Mueve la cabeza de un lado para el otro lado y aprende a decir que no cuando esté todo cansado. Mueve la cabeza de un lado para el otro lado. Aprende a decir que no, no, no cuando esté rematado. Ahí está, esa parte divina para. Yo la voy a Si en algo creo es en mi deseo, que hemos nacido para ser libres con nuestra libertad, no la de ellos. Van prometiéndonos flores de plástico, corbatitas que ahorcan y cancioncitas del verano. En nuestras calles fiestas, tambores y cornetas, charangas y panderetas, gigantes cabezudos y profetas. La firman cada folio del contrato, las cuentas incautadas del rosario. Venga bonita que solo es la puntita y acaban de ponernos en la radio. Venga bonita que solo es la puntita y acaban de ponernos en la radio. ¿Cómo? Y acaban de ponernos en la radio. ¿Cómo? Y acaban de ponernos en la... Mueve la cabeza de un lado para el otro lado y aprende a decir que no cuando estés todo cansado. Mueve la cabeza de un lado para el otro lado. Aprende a decir que no, no, no cuando estés rematado. Sí, Manuel. Y es que cuando... ¿Cuántos de nosotros vivimos en una vida que al parecer nos pertenece para acumular heridas? Al día de hoy yo ya perdí la cuenta. ¿Quién es el ignorante que aun cree tener las riendas? Da igual lo que hagas para convencerte, el tiempo arruinará cualquier paisaje en el que puedas verte. Que empieza de una vez a ser consciente y ya por siempre, que lo único importante es tu cuerpo y tu mente. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores. Yo todavía creo en el presente, en el poder del querer de la gente, en la razón del corazón del desobediente y en el valor del valiente. ¿Y tú en qué crees? Mueve la cabeza de un lado para el otro lado y aprende a decir no cuando estés todo cansado. Mueve la cabeza de un lado para el otro lado. Aprende a decir que no, no, no, cuando esté rematado. Mueve la cabeza de un lado para otro lado y aprende a decir que no, cuando esté todo cansado. Mueve la cabeza de un lado para otro lado. Aprende a decir que no, no, no, cuando esté rematado. Ay, qué bonito es volar. A las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar. Volar y dejarse caer en los brazos de una dama a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Thank you.